la fuerza del amor. El amor, saber transmitir afecto puede ser fácil. ¿Y sabes cómo? Si te esfuerzas por manifestar tu amor. Y es sencillo, a través de una palabra amable, de un saludo entusiasta, de una mirada cariñosa y una sonrisa franca, de un abrazo fuerte, un gesto de atención y ayuda, una llamada oportuna, un detalle agradable, una invitación inesperada. Todo ser humano necesita un clima afectivo a su alrededor para su normal desarrollo físico, social, afectivo, intelectual y espiritual. Vive la maravillosa experiencia de entregar amor a las personas que te rodean. No nos cuesta nada.